Te abría Oscul HN, King Fran el Trap, Reggae Man. Cansado del estrés de todo el día, lo sé, y el problema del tráfico que nadie resuelve. Se me vino en mi mente como estrella fugaz pensarte otra vez. Ha sido imposible de disolver. Cada día que vivíamos era máximo. Voy quebrando mi cabeza y maldiciendo mi error. Que no me digan a dónde es que se encuentra ella. No me digan a dónde es que se encuentra ella. Sé que la besará y la abrazará como lo hice una vez. Tal vez mi situación a ti no te importa. Me acuerdo cuando me hacían los huevos en torta. Cuando tú decías que estaba muy gorda, yo te hacía sentir que te mirabas bien. Me siento que deambulo sin rumbo y sin destino. Todo me trae recuerdos de ti, donde camino. Ahora en las noches por tu ausencia me ataco. Sueño con tu presencia y al despertar te escapa. Como quisiera que el tiempo vuelva atrás y no fallarte. Como te fallé esa vez, tengo que confesar que siempre te stalkeo. No esperas solo de verte, me tienes en bloqueo. No deseo sentir este sentimiento feo, pero tengo nuestra foto guardada como un trofeo. Y aunque sé que no hay regreso, pero quisiera saber. Señorina, yo aún deseo sus besos. Y aunque sé que no hay regreso, pero quisiera saber. Maestros.